Vale, pasamos a los asuntos de la Alcaldía Presidencia, que yo le tenía estas buenas noticias que ya les he adelantado, del dinero que nos va a dar el Estado, es decir, al Ayuntamiento de Yaiza, tanto para infraestructura turística como para saneamiento. Y decir también, informarles, porque seguramente que ustedes han tenido ocasión de escuchar la queja de algún vecino, han comenzado las obras del CEO. En un primer momento, ustedes saben que esta obra la está ejecutando una empresa que se llama Satocan, y parece que una subcontrata de esa empresa pues no estaba haciendo los movimientos de tierra correctamente o de conformidad con los planes, ¿cómo se llama el plan que tienen que respetar? El plan de gestión de residuos. Entonces, el concejal de obras se pone al frente de esta situación, porque la verdad que nosotros, el concejal personalmente atendió a vecinos que vinieron a tratar de buscar una solución. El concejal me enseñó la foto y es una cosa alarmante. O sea, no es una molestia normal. Aquello era palas de tierra en tu terraza, en tu piscina, en tu casa. Aquello fue una cosa alarmante. Aparte de que no se estaba cumpliendo el plan de gestión de los residuos, acompañado con el viento que tuvimos esos días, aquello fue un infierno para los vecinos. La propia empresa decide paralizar la obra, hablar con la subcontrata, y desde el ayuntamiento lo que se dijo es que desde luego íbamos a supervisar que el plan de gestión de residuos se cumpliera a rajatabla, y si no fuera así pues nos veríamos en la obligación de parar, porque vamos a ver, todos sabemos que las obras ocasionan molestia, eso lo sabemos todos, pero de ahí a que entierres a los vecinos tampoco. Hay una familia concretamente que tiene una hija con asma y se tuvo que ir de su casa. O sea, una cosa seria. Parece que se han reanudado y parece que las molestias se han reanudado. Es verdad que la tierra vuela, que llega a las viviendas, pero también considero que si comparamos una foto con otra es menor. No obstante, vamos a tratar de que la empresa cumpla rajatabla, pero también es verdad que les pido a todos que seamos un poco flexibles con una obra tan necesaria y tan demandada para nuestro municipio. Y poco más, saben que también tenemos ya el dinero asegurado dentro del plan de obras que le corresponde al municipio de Yaiza del Cabildo para el campo de fútbol de césped, cuyo proyecto ya ha sido terminado y está entregado en el Cabildo. Ahora depende del Cabildo el que se adjudique lo antes posible, que irá ubicado, como saben, al lado del CEO y del actual colegio de Playa Blanca. Con respecto al proyecto del pabellón, saben que se llevó a la mesa de negociación una queja o reclamación del Colegio de Arquitectos, la recomendación de la interventora fue que se retrotrayera el expediente, se ha retrotraído y vamos a tratar de adjudicarlo lo antes posible para que se ejecute la obra del pabellón. Respecto al terrero de lucha de Uga, que sepan que también tenemos el proyecto desde hace tiempo. Estamos esperando, que no sé si ha llegado la resolución del Consejo de Gobierno del Cabildo, que la resolución de la subvención que va a permitir que nosotros ejecutemos esa obra. Tengo que decir que respecto a este último año, porque ha sido ahora, el Cabildo ha atendido la reclamación municipal, porque ¿qué pasa? No se están ejecutando las obras. Nosotros tenemos, el Ayuntamiento de Yaiza tiene obras pendientes del año 15, a las que hemos renunciado. O sea, decir, mire, reducimos esta partida, y concéntreme en el campo de fútbol, porque es más fácil concentrarla en el campo de fútbol, que nos saquen una obra y que se ejecute, porque si lo dividimos en varias, no las van a sacar. O sea, allí tienen un cuello de botella importante, y entonces han oído la reclamación municipal de todos los ayuntamientos de que nos transfieran el dinero y nosotros adjudiquemos. Que también los trámites, no es que el ayuntamiento se los salte, pero es verdad que el ayuntamiento es más ágil, pues no es lo mismo tú controlar y tramitar tus propios proyectos que los de toda la isla, cada uno de su padre y de su madre, porque son técnicos de aquí y de allí, que luego tienen que coincidir con los criterios establecidos de la intervención, un follón. Y esta es la primera vez, la verdad que esto se lo agradezco enormemente al Cabildo, sobre todo a su consejero José Juan Cruz Saavedra, nos van a adelantar la resolución del dinero y ya con esa resolución el ayuntamiento adjudica, porque ustedes saben que es una obra muy necesaria la del terrero de lucha, porque estamos luchando en Tinajo, cosa que también le agradecemos a Tinajo, porque en este caso Díaz no tuvo tal generosidad y Tinajo sí la tuvo. Y no sé si quedará alguna cosa por ahí, pero bueno, si no, ya en septiembre traemos el listado de todas las cositas que, si Dios quiere, empiezan a salir.